Y recién, creo que todavía no pasaron 24 horas, pero, o sí, ya, pero muy contenta, muy feliz de haber puesto una estrellita más en la camiseta de la selección argentina. Y nada, descansando un poco, con muchos llamados telefónicos de mucha gente amiga, de los periodistas, así que la verdad que muy feliz de haber puesto otra vez a la Argentina en lo más alto. Para vos algo especial porque te habías perdido el Mundial donde Argentina ganó en el 2002, ¿no? Exactamente, sí, por una lesión en la rodilla, osteocondritis, me perdí ese Mundial, no lo pude vivir de adentro, me sentí parte, porque así me lo hicieron sentir mis compañeras, pero bueno, vivir el Mundial este acá en Argentina, con este grupo, este equipo de jugadoras tan bueno y un gran grupo humano, para mí es un orgullo enorme. ¿Cómo eran los momentos previos al partido cuando se escuchaba el himno nacional y toda la gente, más de 12.000 personas justamente en la final, gritaban el himno? No, increíble. Creo que fue una sensación que nunca habíamos sentido antes. Había muchas expectativas con respecto al partido con Holanda, pero estábamos tranquilas, ya habíamos hecho lo más importante, que había sido ganarle a Alemania en la semifinal, porque creo que ese era el partido de quiebre. Habíamos hecho un gran mundial, pero hasta ahí no habías ganado nada, solamente habías entrado en la semifinal, y perder con Alemania te dejaba fuera del sueño que era jugar una final, así que estábamos un poquito más tranquilas en esta instancia, ya con el partido con Holanda, y muy tranquilas y muy seguras que no se nos podía escapar, que íbamos a dejar todo como en todos los partidos, y creo que todas sentíamos bien adentro que estábamos un pasito arriba de Holanda después de todo el año de entrenamiento y bueno, los resultados positivos que habíamos tenido contra ellas también. Linda forma de cerrar una etapa en la selección argentina, ganando de local, sí, siendo campeonas, ¿no? Sí, la verdad que sí, soñada. Creo que si me hace unos años atrás me decías, bueno, mirá, Ale, vos te retirás, ¿qué quisieras? Hubiese dicho eso. Jugar un mundial en casa y jugar la final contra cualquiera, pero con Holanda tiene un sabor distinto. Fue un equipo que muchas veces nos dejó afuera de cosas importantes. Así que tenía un sabor especial y la verdad que no podría haber salido mejor. En 11 años, 150 goles. ¿Cómo hace una jugadora para marcar esa cantidad de goles? Sí, porque tuve al lado a excelentes jugadoras, como me pasó en este Mundial. Así que no es muy difícil. Solamente hay que mantenerse en buen estado físico, tener buena cabeza, tener los valores bien claros, querer jugar por amor al deporte, como nos pasa a cada una de nosotras. Sabemos que el hockey no es profesional, entonces hay que dejar muchas cosas de lado. Y bueno, así lo hice durante los 12 años que estuve en el seleccionado. Y bueno, y teniendo compañeras que te pasan la pelota, que quieren que vos hagas el gol, como yo quiero que a veces hagan los goles a otras compañeras. Así que fueron 150 pases que me dieron para que yo haga los goles, nada más. Bueno, Alejandra, nuevamente felicitarte y agradecerte por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien. Dale, un beso para todos.